tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Hércules tendrá un live action. Disney está desarrollando un remake con actores reales de su clásico animado de 1997. Por ahora no hay un director confirmado y mucho menos nombres que participarán en el elenco, pero un rumor apuntaría que Ryan Gosling sería un fuerte candidato para interpretar al protagonista. Tampoco se ha informado una fecha de estreno. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.